Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Comenzamos el Woodstock Blues del día viernes. Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa. Nos encanta escuchar la voz del Pato Recalde. Le extrañamos al Pato Recalde. Ya es hora de que venga mi querido amigo, mi querido hermano, que anda haciendo una maravillosa gestión cultural allá en México ahora. ¿Ah? Ha recorrido algunos lugares, ha conocido alguna gente maravillosa, nos ha enriquecido con algunas de sus entrevistas. Está haciendo una labor periodística, además de cultural, por allá. Y estamos orgullosos, pues, de ti, querido Pato. Te extrañamos, de verdad. Pronto vamos a tenerle nuevamente al Pato acá en el Woodstock Blues con una nueva temporada. Escuchaba yo la cortinilla que él había grabado, ¿no? Vamos a escuchar mucho rock, vamos a escuchar mucho blues, porque de hecho, claro, esa es la temática del Woodstock Blues, pese a que esta última temporada la hemos dedicado un poco más a compartir el tema de la producción artística en nuestro país, que es tan importante, amigos y amigas. Que nosotros empecemos ya a mirar de otra manera nuestro mundo, que nosotros empecemos a tener un despertar de conciencia frente a nuestras realidades, a través, pues, del arte, de la música, en general, de la cultura. Vamos a dedicarnos este día, pues, a hablar un poco del tema de la gestión cultural que está creciendo a nivel de los jóvenes aquí en nuestra ciudad y, por qué no decirlo, a nivel de nuestro país. Tenemos algunos grupos que se están organizando, por ejemplo, el grupo de la CJ. Tenemos ahí un grupo de chicos, muchachos que tienen entre 14, 17, 18 años y se han dedicado, pues, a hacer algunas actividades culturales para involucrar a su comunidad. Les cuento. Los chicos de la CJ han preparado un espacio de cine comunitario, ¿sí?, de la mano con el Churo Comunicaciones, para que la gente, la comunidad, sepa, pues, que no existe mucha distancia entre lo que uno puede hacer a nivel del cine, ¿no? Porque, claro, uno ve la producción que hay en Hollywood y dice, no, o sea, yo no voy a poder hacer nunca eso. Mejor pago la entrada al cine y veo lo que otros pueden hacer. ¡Mentira, señoras y señores! Usted y yo somos capaces de hacer cine. Y, sobre todo, de buscarle un contenido bonito a lo que queremos decir mediante esta forma de producción. Así que, los chicos, yo quiero felicitarles grandemente. Ahora lo que están haciendo es convocar a la gente, por si acaso usted vive en el sector de Chimbacalle. Y si no vive en el sector de Chimbacalle, igual puede ir, está totalmente invitado. No cuesta absolutamente nada más que el deseo de compartir. Si quiere llevar una colita, un canguilito, pues estaremos muy agradecidos. Y los chicos se encuentran ahí a partir de las 3:30 de la tarde en la CJ, que queda justo frente al estadio de Chimbacalle. Esto los días miércoles, mi querido Andresito, te cuento y te invito, por si acaso te animas a ir, para que la gente se anime, ¿no? Porque una cosa es ser espectador y luego otra es convertirse en protagonista. ¿Por qué no? Escribir un guioncito. A veces uno tiene tantas cosas que decir, tantas cosas que compartir. La vida misma, el blues mismo, que es la vida. Y no tiene la oportunidad de hacerlo. Estos espacios que están generando estos jóvenes ahora, pues nos abren las puertas a que usted tenga la capacidad, tenga las ganas y pueda y tenga la posibilidad, además, de producir sus ideas, ¿no? Tienen otro espacio, además. Este proyecto es muy interesante, donde funcionan también el tema del cine, por ejemplo, con el tema de la epistemología, caramba. ¿Qué le parece? Un muchacho de 19 años viene y me dice, negra, verás, quiero que hagamos este proyecto. A ver, Gabriel, ¿de qué se trata? Bueno, el proyecto se trata de que nosotros empecemos a naturalizar algunos términos que ancestralmente se utilizaban, ¿no?, cotidianos, y que ahora se han perdido y que estamos cambiando por muletillas, por expresiones extranjeras, y que no estamos teniendo en cuenta hoy en día, ¿no?, que de pronto nuestros guaguas ya no conocen, pero que es importante que ellos empiecen a introducir en nuestra cotidianidad. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos hablando de estas maravillosas iniciativas juveniles. Como realmente soy. solo sé que nadie me ve. De ganar comprobación, me dio, pues que así fue. Pero ya ves, nada me dio. Ahora soy más fuerte que nunca. Más fuerte que tú. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Estoy aquí con unos grandes amigos músicos y les comento pues que justamente enmarcándonos en el tema que estábamos hablando anteriormente de las iniciativas juveniles, ellos son bastante jóvenes, ¿ah? Pero tienen un brillo especial en sus ojitos, ¿no? Y nos cuentan pues que para ellos también la música tiene una trascendencia especial, que no es simplemente hacer por hacer las cosas, ¿no? Bienvenida mi querida Sara, Jonathan, Daniel, ¿cómo están? Muy bien, gracias por invitarnos. Agradeciendo este espacio que nos brindas en tu programa, súper chévere, y realmente, o sea, estamos de acuerdo con la iniciativa que hay que dar a un espacio más artístico y promover esto del arte que no es muy conocido aquí en el país. Claro que sí, por mucho tiempo mantuvimos el arte como si fuera neto entretenimiento, ¿no? Creo que por primera vez los artistas estamos como reconociendo lo que hay detrás de hacer, de tener la facultad, de tener el talento, de tener la capacidad de hacer arte. Sarita, ¿qué me cuentas acerca de esto? Nada, el arte tiene que tener la importancia que tiene que tener. La gente le tiene que dar esa importancia tan grande que tiene, porque el arte es la vida, es lo que le mueve al mundo, a las ciudades, a las civilizaciones. El arte le da tal magia a la vida, al día a día, que les cuento que yo el día de hoy llegué cabizbaja, meditabunda, triste, sola. Iba a decir flaca, ojerosa y sin ilusiones, pero no soy flaca. Y me siento un rato por ahí a escribir algún mensaje que tenía que enviar y escucho mágicamente una guitarra detrás de mí, miro y era el Jonathan con su guitarra y la Sara cantando junto a él. Y entonces dije, no, es que no. O sea, más allá de la tristeza que uno tenga, hay magia. Y hay que vivir esa magia y hay que compartirla, ¿no? Claro. Porque creo que eso es lo que el artista, es la responsabilidad del artista, compartir la magia. Ajá. Que hace. Ajá. Y nos contaban, bueno, yo les preguntaba un poquito, los chicos, justamente enmarcándonos en el tema de las iniciativas juveniles, me comentaban que se han organizado, además de para hacer música, para ser padrinos también en alguna campaña, ¿cierto? ¿En sí. qué campaña? Sí, justamente es una fundación que se llama FUSECOF. O sea, se especializa en el cuidado de niños con cáncer y realmente, o sea, están tratando de reunir fondos para hacer una casa hogar, porque por ejemplo hay niños de otras ciudades, de otras partes de Ecuador, que realmente vienen aquí a hacerse las quimioterapias o a los hospitales públicos. Entonces se les pone un poco dificultoso regresar a su lugar natal, por así decir, donde ellos viven. Entonces aquí lo que hace la fundación está recaudando fondos para hacer una casa hogar para ellos aquí, que se queden tipo como hotel, estadía, el tiempo que dure las quimioterapias, uh-huh, o el tratamiento. Y realmente, o sea, lo que ellos también buscan enfocados es una imagen, dar aparte de lo que ya tienen la imagen, realmente de que es algo muy muy sincero y algo muy muy bonito, sin sentido de lucro, ellos están haciendo esto. Entonces es súper chévere y nosotros nos unimos a la iniciativa. Entonces ellos lo que hacen, este proyecto súper chévere que se llama apadrinamiento. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Es, por ejemplo, artistas, balatistas, reggaetoneros, blues, jazz. O sea, realmente no tiene sentido lógico, o sea, solo un género. Entonces buscan a varios ritmos, bailarines, actores que apadrinen a los niños. En ese sentido, darles una imagen y realmente en presentaciones que tiene la fundación, que tuvimos la oportunidad de presentarnos en dos funciones, que fue una en el en el centro artesanal, y la otra fue en el Quipus, algo así. Entonces, es algo súper chévere porque nos motiva, creo que realmente, como tú lo decías, la música trasciende, sana, y podemos, ¿qué más que demostrarlo? Viendo sonrisas, viendo a la gente que disfruta. Y generando las sonrisas, ¿no? Ajá, provocándolas. Ajá. Bueno, hoy día usted va a tener que subir el volumen allá, donde esté, en su trabajo, en la casa, en donde sea que esté, en su auto, porque los chicos van a hacer un poquito de música en vivo, ¿sí? Me cuentan que por el momento ellos se han dedicado, obviamente, a hacer covers, porque están produciendo y quieren darnos el material calentito recién salido del horno cuando esté listo, ¿cierto? Exactamente. Y cuando la producción esté lista, ustedes vuelven al programa y nos dicen, esto es lo que nosotros sabemos y hicimos. ¿Cierto? Claro. Por el momento vamos a compartir un poco de música. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Un cover realmente de un gran músico, Reik, uh-huh. Una balada, Sabes. Muy bien. Súper chévere esta balada. Esto es Sabes. Escucha, por favor, sube el volumen allá en su máquina. Nada más que estar entre tus brazos y oírte todo el mal que todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que soy solo un esclavo. Te quiero confesar que todo he renunciado, que no sé vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo decía yo que en estas épocas de despecho estoy por cortarme las venas. Vienen ustedes, me despiertan la nostalgia. Chévere, chicos, gracias por estar, gracias por aceptar estar aquí. Bueno, volviendo al tema de las iniciativas juveniles, ustedes están aprendiendo a tocar la guitarra también. Sí, es verdad. ¿En dónde estamos aprendiendo a tocar estamos la guitarra? En los talleres que ofrece el área de la mujer. Maravilloso. Sí, aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. El profe Luis Nieto nos va guiando con su método muy innovador. Él nos va guiando, nos va enseñando muchísimos ritmos, muchísimos temas. y nacionales, internacionales. Muy bien. ¿Nacionales qué les gusta? Por nacionales, ejemplo, por lo general, lo que son, ¿cómo decirlo? Pasillitos. Ajá, los pasillos. Los pasillitos, son en un pasillito. Sí, es música instrumental. Es ¿ya? un ensamble de guitarras. Ajá. Entonces es hacen un ensamble, sí. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo dura este taller? ¿Cómo es? Son permanentes. Son permanentes en el horario de lunes a miércoles. Los sábados también hay, para que la gente se vaya incorporando si quiere. Exacto, para que usted sepa que existen muchas, muchas posibilidades de empezar, de conocer, de aprender a hacer arte, ¿sí? De pronto ya hay personas que no sienten como la afinidad con ser artista, pero sí degusta también, sí degusta también con lo que el artista hace, ¿no? Porque es muy bonito lo que se puede llegar a hacer. Y precisamente justo hablábamos de las iniciativas que la gente está teniendo, como esta de dar talleres. Hay muchísima gente que también está organizándose, ¿no? La organización civil es maravillosa. O sea, yo creo que ni siquiera necesitaríamos políticos si es que nosotros, sociedad civil, pudiéramos organizarnos un poquito mejor, ¿no? Y empezáramos a hacer y a ofrecer muchas más cosas. Hablaba yo del Churo Comunicaciones, por ejemplo, que es un colectivo que mantiene el tema justamente de la comunicación a través de algunas aristas, como en este caso mencioné hace rato el cine, ¿no? Ellos están proponiendo a la gente empezar a hacer cine, quitarle la idea, el imaginario a la gente de que el cine solamente pueden hacerlo ciertas personas, ¿no? Y de que el cine en sí lo que debe darnos es un contenido, la vida, ¿no? Y nos mostraron mediante algunos cortometrajes de cine comunitario hechos por la gente, por la comunidad de allá de Colombia, ¿no? Y también del Brasil, la posibilidad justo de que nosotros también podamos empezar a ejercer este tipo de producción desde la comunidad, desde lo comunitario. Nos vamos un ratito al corte que tenemos siempre a esta hora, amigos, y volvemos después de un rato para continuar este viernes musical. Woodstock Blues. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra familiar Una de Vampiros, interpretada por Karina Nieto y Cocolo Revelo en la Asociación Humboldt en Quito. En la pieza se narra la historia de dos vampiros que habitan en su cripta oscura y sombría. Gori, el sirviente misterioso y siniestro pero fiel a su oficio, y su ama, la temible Bratislava, dueña y señora del lugar. La obra está basada en situaciones de diferentes cuentos del escritor estadounidense del siglo XIX, Edgar Allan Poe, conservándose la riqueza de su narrativa literaria. Internacionales. Ciudad de México. El periodo de recepción de propuestas para el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del Fondo Mexicano para la Cultura y las Artes concluirá el 30 de junio próximo. Pueden participar creadores, promotores, educadores y espacios culturales independientes de todo ese país. Se recibirán propuestas en las siguientes categorías: danza, estudios culturales, letras, proyectos para niños, música y teatro, artes visuales, arquitectura, espacios culturales con actividades escénicas y medios audiovisuales. Habrá dos modalidades de apoyo: una es el fomento, que contempla iniciativas que no cuentan con otras aportaciones económicas. La segunda es la coinversión, dirigida a propuestas respaldadas con recursos en efectivo o en especie provenientes de fuentes públicas o privadas. Los resultados se darán a conocer en noviembre próximo, mientras que el inicio de los apoyos económicos se dará a partir de enero del 2017. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Conversamos aquí con los chicos de qué difícil es a veces llegar a posicionar nuestra producción, ¿no? Qué difícil es que a veces a la gente le guste lo que uno hace, porque claro, uno está maravillado, es su idea, es su esfuerzo, son sus ganas, es su inversión de tiempo, de todo. Y chuta, ¿y qué pasa cuando lo compartes y la gente no le da el like? del Facebook, ¿no? O la gente no lo escucha mucho, nos atemoriza un poco llegar a un concierto y tocar un tema nuestro porque no sabes cómo lo van a tomar. Pero decimos, el que no arriesga no gana. No gana, precisamente, es que hay que empezar a producir. Y justamente claro. Eso es lo que los chicos están haciendo en este momento. Sí. Más o menos, ¿de qué trata el tema? Yo sé que no lo pueden adelantar, claro, va a ser una sorpresa, pero ¿de qué trata su o tema? O sea, el tema en específico es, digamos, una variedad de temas que estamos tratando de sacar para ya poder hacer nuestro propio repertorio musical. Entonces, los temas que estamos tratando de lanzar son baladas, ya, medio romanticones por ahí, ¿no? Nos metemos en lo sentimental, hablando como desde nuestra perspectiva, nuestras experiencias vividas. Básicamente eso hemos invertido en escribir las canciones, y son temas súper chéveres, realmente, incluso la gente se podría identificar con nuestros temas, y esperamos muy muy próximo que salgan los temas, realmente que les gusten, que nos apoyen, que nos sigan. Ajá, claro, para, que sí. Para poder promovernos realmente como grupo, como artistas que nos sentimos y como grandes artistas que queremos llegar a ser. Y que quieren llegar a ser mediante su arte también algunas otras cosas, ¿no? Sí. Hay que ir dándonos la mano, no hay que ir poniéndonos el pie, amigo, amiga. Usted tiene que apoyar la producción nacional también. Tiene que estar muy consciente de que probablemente mañana sea su guagua, sea su sobrino, o quien quita que sea usted mismo el que quiera empezar a producir. Exacto. ¿Ah? Y de verdad que el cariño que uno le toma es como si fueran hijos de uno, los temas, las canciones en este caso, es como si fueran guaguas de uno, ¿no? ¿Quién escribió el tema que están ahora ustedes grabando? O sea, realmente creo que ha sido una acoplación de las vivencias de los tres. Una tarde realmente pensábamos nosotros en practicar los covers para las presentaciones, y Sara venía con una idea innovadora, decía, ¿saben qué? Yo tengo una letra, tipo un poema guardado por ahí. Escribe. Pero, Sara, tú escribes. Sí. Ajá. Qué bella. Entonces Jonathan dijo, ¿saben qué? Yo por la parte melódica, que coja ritmo. Yo realmente la parte vocal, tratemos de buscar un arpegio o una complementación que se escuche súper bonita. Entonces la idea nació y súper chévere las canciones. Luego dijimos, sí, ya nos gustó. Ya nos gustó, hay que seguir componiendo. Entonces, súper chévere. Y tú, a escribir, tú, a tocar, tú, a cantar, así, más o menos, sí, así. Ajá, así exactamente. Qué bueno. Y hay planes de seguir haciendo más temas, ¿eh? Sí, obviamente. Como ya les picó el bichito y nos dimos cuenta, y eso es lo que queremos despertar en la gente. Si usted lo intenta, se da cuenta de que sí es posible, sí, ¿no? Como cuando ustedes, ¿no? Les nació el bichito, les picó el bichito y dicen, no, pues, o sea, está rico esto, hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Exactamente. Algún rato está de que vengas y nos compartas tus poemas también. Claro, Sarita, con mucho gusto. No, por favor. Tienes 21 años. 21 años. 21. Sí. Además de estudiar aquí en el taller de guitarra, ¿estudias algo más? Sí, estoy estudiando en la universidad. ¿Qué cosa estudias? Gestión para el desarrollo local. Ah, mira, qué bonito. Sí. Prácticamente es lo que estamos ahora haciendo a través de la cultura. Exactamente, justamente, ¿no? Tengo que hacer un proyecto este semestre y quiero enfocarme en la cultura, impulsar los talleres en los que yo estoy aquí, para que les den un poquito más de apoyo. ¿Qué a le las parece? Autoridades y todo. Claro que sí, maravilloso. ¿Existen otros medios además de este que están también en este desafío de apuntar la cultura como uno de los temas principales que se debe tener en cuenta en los procesos sociales, ¿no? Y en este proceso, justamente, hablaba yo de que existen grupos juveniles que se están organizando para sacarlo a flote, ¿no? A veces existe adultocentrismo de parte de nuestra gente, ¿no? Y es como que menosprecian al joven, la opinión o el criterio del joven, pues sí. Porque es que no ha vivido, pues, no ve que es jovencito, es guagua, peladitos, ¿ah? Pero sí, hay que creer, ¿no? Porque realmente estos chicos están teniendo una formación, se están autoeducando justamente en pro de ofrecer algo mejor, sí, a su, sí, comunidad. Y es lo que ustedes también están haciendo. Los felicito, de verdad. Bien, sigan adelante. Gracias. Ajá. Muchas Vamos gracias. A escuchar un blusecito, amigos, y volvemos después de un ratico con el Good Step Blues. ¿Qué? You want some dirty bees? Yeah. You want some dirty bees? Some dirt sheep? Yeah. Okay? Yeah. Volvemos con mis invitados, que son una joya. Son una joya estos guaguas lindos. Qué bonito conocerles. Hablábamos un poco acerca de que ellos, bueno, les pongo al día, si es que no estaban escuchando el programa, ¿no? Los chicos son estudiantes de uno de los talleres de acá de la Casa de la Cultura. Están aprendiendo a tocar guitarra. Sin embargo, ellos ya tienen un año juntos haciendo musiquita. Están haciendo covers y a la vez están produciendo su primer tema, ¿no? Tienen 21, 20 y 19 años, son pollitos. ¿Cómo se sienten, chicos, acá? Súper chévere. Uno de ellos, el Daniel, está, pasa chateando todo el rato y es porque está respondiendo a sus fans. Así que obviamente, a los fans del Daniel, pues un saludo grandísimo. Apoyen, por favor, a su amigo porque tiene, se le ve, se nota la energía y las ganas que tiene de empezar a poner. Un saludo, un besote, sí, síganme en mis redes sociales, no se olviden. ¿Cómo los encuentran realmente? ¿Cómo los encuentran? O sea, realmente ahorita como una fanpage no tenemos, porque como te digo, estamos trabajando con una productora, entonces no podemos hacer nuestro material de un lado, o sea, ya es algo más serio, algo más profesional, por así decir, y estamos en la creación de la fanpage, de que nos sigan las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en, bueno, todas las redes sociales, en Instagram. Entonces, ahorita más por separado, creo, o sea, creo que tenemos cada uno en nuestras redes sociales, tenemos seguidores y ahí yo creo que nos pueden encontrar, nos dan un like, nos siguen. Además, el Daniel me está contando una historia muy bonita y es que, a ver, el muchacho estaba siguiendo psicología clínica, sí, ¿no? Sí, psicólogo. ¿Qué le parece? El señor estaba convirtiéndose en un gran psicólogo clínico porque no dudo que hubiera sido excelente. Y de pronto dice, no, a ver, rayos, esto no es lo mío es la música, ¿ah? Y te decides a cambiar el chip. Claro. O sea, yo creo que como un molde, o sea, porque si no ven algo como social, como que si tienes un título, un doctorado, el PhD, o sea, la gente realmente es como que no te tomar en serio. Entonces, yo creo que nuestro paso aquí en el mundo es realmente hacer algo que nosotros disfrutemos, algo que realmente nos gusta. Entonces, fue como que un día yo leyendo un libro de Sigmund Freud, tratando de analizar la psicología humana, la psiquis, dije, ah, como que, o sea, me gusta, pero como que no es lo mío, ¿me entiendes? Entonces, cogí un día, dije, yo siempre he estado relacionado en el ámbito musical, desde que era un poroto, creo. Mi mamá me comenzó a llevar a cantar en las iglesias, a asociarme en grupos juveniles, ajá, entonces a cantar poniéndome el trajecito blanco. Eso está súper chévere. Ajá, a ver, entonces, cuéntame, ¿cómo comenzó? O sea, realmente fue un día, no, o sea, digamos como que la carrera en sí artística, desde que cogí el feeling de cantar, realmente eso fue un día salía yo casualmente del colegio y pa, mi mamá, justo el día de las madres, y justo una maestra de canto nos había enseñado una canción súper chévere que dedicada a la madre, y era o sea, de ella mismo, ella era la letra de esta maestra de canto. Entonces, casualmente yo unos 5 o 6 años dije, o sea, no tengo algo económico a esa edad para darle a mi madre, no tengo como que la habilidad práctica para hacerle algún trabajo, voy a cantarle. Y en una reunión familiar fue como que, ah, sí, bueno, las ofrendas a las mamás, bla, bla, bla. Entonces dije, me lanzo. Comencé a lanzar la canción y mi mamá a río ajá, llorando de felicidad, me dice, yo no sabía que realmente esto te gustaba. Y, o sea, les decía a todos mis familiares, ah, es que ustedes no saben lo que es ser madre. Entonces, y vele a tu hijo ahí parado y dedicándote una canción. Y yo, wow, o sea, le llego a mi mamá y dije, o sea, me gusta que la gente me vea, que me sigan, o realmente con la música hacer algo que a veces con palabras o más allá no puedes hacer. Entonces comencé, mi mamá me promovió, me metió a cursos de canto, un poco de... Empezó a pulirte. Sí, y de ahí he estado relacionándome, yo buscando, como he estado en bastantes colegios católicos, entonces metiéndome a los clubes. A rezar realmente en la misa ahí, o sea, aunque no me guste, ya yo estaba ahí. Ya me imagino él con su ternito blanco, la velita enfrente, peinadito de lado. Exactamente. Todo angelical. Sí, tú. En ese tiempo. Y tú pasaste por la iglesia también. Sí, también. ¿Cómo también fue? Yo siempre he tenido afición por la guitarra, por la música, por sobre todas las cosas. Entonces, mis papás en uno de esos ratos en los que, ay, por favor, quiero aprender, me metieron a los cursos de la iglesia igual. Así empecé. Y el que era mi profesor él me dijo, al mejor estudiante le llevo conmigo a tocar el domingo en la iglesia. Bueno, toqué un domingo, dos domingos, y ya se hizo cotidiano el domingo en la iglesia. Cada domingo, ¿ah? Podía faltar el cura, pero no la Sara. Exacto. ¿Ah? Sara no podía faltar. ¿Y usted también pasó por la iglesia? Porque usted tiene cara de ángel. Solo la cara. Yo también, me acuerdo que me tenían aprendiéndome, ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad. De alguna forma, en lo cotidiano vinculamos nosotros también nuestros sueños, nuestros grandes sueños, ¿no? Y que, paralelo a que son nuestros grandes sueños, pueden confluir a ser también el sueño de otra persona, o a cumplir, o ayudar también en el proceso de otras personas. Y justamente, bueno, este es el objetivo del Good Stock Blues, ¿no? Que desde ustedes, ahorita su experticia es cortica, están aprendiendo, están compartiendo incluso con la gente que querría y no sabe dónde ir, no sé, seguir un curso, un taller de guitarra, y están compartiendo. Esto es mucho lo que ustedes están haciendo, chicos, ¿sí? Gracias de verdad por estar aquí. Amigos, amigas, esto es el Good Stock Blues. Nos vamos a escuchar la próxima semana también por la Guambrita Radio. ¿Ah? Escuchen la Guambra Radio. La Guambra Radio. Ahí escuchan su propia entrevista. Anótalo, por favor, secretaria. De 7 a 8 de la noche. Un abrazo también para Jorge. Te mando un fuerte abrazo, que te recuperes pronto. Y a los amigos que nos están escuchando, José Luis, Damiano, Oso querido, Naife, los quiero muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Good Stock Blues. Bye bye. de los ojos, lastimados por el desamor, y alucina con estas palabras que no quieren lastimarte. El regalo que te doy ahora es una trampa de mi corazón. Tu sonrisa es el precio amargo y vale más de lo que te di yo. Si la vida no me alcanza, si el dinero no soy yo, si la luna no te va, yo sé que ya me había despedido. Me había despedido, amigos, les cuento, porque mi Joshua tenía hoy una exposición en su escuelita y tenía yo que salir corriendo, evidentemente, a ver a mi hijo. Pero bueno, una gran amiga me va a ayudar con eso, y yo no quiero perder la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Sobre todo temas tan importantes como el que tratábamos hace rato con los chicos. Son jóvenes que tienen ganas, que tienen ideas para aportar a su grupo, a su comunidad. Y no podemos nosotros simplemente no darles oídos. Hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Sobre todo en el tema de comunicación, ¿no? Del periodismo. Nosotros tenemos que dar apertura. Estos espacios no deberían tener ningún tipo de limitación. La gente tiene derecho de expresarse y usted tiene la responsabilidad, si es que tiene la posibilidad, de darle esa facultad de darse a escuchar, amigos. Y bueno, ahora sí nos queda poquito tiempo y vamos a escuchar otro blusecito, sí, Andresito. Ahora sí, despedirme como Dios manda. Quisiera darle un abrazo a cada una de las personas que me está escuchando, como le di un gran abrazo también a mi querido Gabriel Cisneros, que vino a visitarme el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta familia del Goodstock Blues. Pronto vamos a venir con un programa diferente, con Pato Recalde, que ya vuelve de México. pero no es diferente, no es malo, ¿no? Diferente es bueno en realidad, porque cada vez vamos sumando más. Como decía, ya vamos de la mano también de la Guambrita Radio. Y a los compas les mando un fuerte abrazo también, ¿no? Vamos sumando, compañeros, vamos sumando, cada vez somos más y cada vez las ideas también son mucho más grandes y mucho más idealistas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Good Stock Blues. Fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos! Programa de clasificación A. Apto para todo público.